Sobre lo que os quería hablar en esta homilía es sobre un deber, del que se habla a veces poco, pero que ciertamente existe. Y es el deber de votar. Os lo digo ahora, que no hay ninguna elección a la vista, yo creo que en varios años, porque no lo hago motivado porque algún político haya hecho algo bueno o algo malo, sino simplemente por hablar de este deber. Fuera el partido que gobernara, fuera el que fuera el partido que gobernara, y hicieran lo que hicieran. Los cristianos tenemos el deber de votar porque tenemos que hacer lo posible porque la sociedad sea lo más adecuada a lo que Dios quiere. Hay muchos cristianos que no votan porque dicen no se pueden cambiar las cosas. Sobre todo los cristianos de Europa, en general los de Europa, tienen esa sensación de que ya las cosas no pueden ser cambiadas. Y eso es un error. Porque Dios lo único que nos pide es que hagamos lo que podamos y nada más. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas, pero una de ellas es votar. Un cristiano no puede ser alguien desentendido de la sociedad. No puede ser alguien que le dé lo mismo. Yo no os diré a quién hay que votar, pero sí que hay que votar. Porque todos debemos tener el afán, el deseo de que la sociedad vaya mejorando y de que la sociedad vaya siendo lo que Dios quiere que sea. Con lo cual, yo sé que a veces es difícil votar si hay una larga cola y uno pensaba marcharse de excursión justamente ese día. Pero hay que hacer un sacrificio, hay que hacerlo. Yo no tengo la menor duda, de que no votar es una omisión y un pecado, en principio venial. Pero pudimos hacer un bien y no lo hicimos, si dejamos de votar. Es una omisión. Creo que grave no es, pero en algunas circunstancias muy terribles podría llegar a serlo. Imaginaos que fuera a llegar al poder un tirano espantoso y que pudiéramos evitarlo porque vemos que puede ganar y que dijéramos, va, ya votarán otros. Allí quizás la omisión sí que podría llegar a ser grave, pero bueno, quizás, en principio es algo venial. Desde luego, lo que sí que hay que tener claro es que aunque uno no creyera en el sistema, que aunque uno no creyera en la democracia ni en nada, la democracia le ha dado ese poder. Y por lo tanto, si no lo usa, queda allí dormido sin que sirva para nada. ¿Y qué pasa muchas veces? Pues pasa que minorías muy pequeñas se movilizan para lograr sus fines. Y ellos sí que votan. Mientras que a veces grandes mayorías silenciosas, pues no se movilizan tanto. No es tan fácil movilizar a una gran mayoría. Una minoría sí rápidamente, pero una mayoría no. Y en muchos países sucede que por la desidia, a veces minorías consiguen lo que ellas desean. Mientras que la mayoría silenciosa, pues va sufriendo lo que las minorías van consiguiendo. Así que yo, esto es lo que os quería decir hoy sobre este deber. Y a la hora de votar, ¿a quién hay que votar? Orad. Os ponéis ante Dios, Señor, ¿a quién debo votar yo? Pedidle a Dios que os ilumine. No lo hagáis sin pensarlo. Es una cosa seria. Es un ciudadano que delega una parte del poder de la soberanía a otra persona. A otra persona igual que nosotros, pero que va a tener un gran poder. Luego es algo que hay que meditarlo. Es algo que hay que meditarlo porque después esa persona puede dirigir muy bien los destinos de la nación hacia una cosa o hacia otra. Con lo cual, mi consejo es oración. Pedidle a Dios, Dios mío, ¿quién es el que más llevará a la sociedad hacia lo que tú quieres. Y si lo pedís eso con pureza de corazón, indudablemente, pues Dios os ayudará. Por supuesto que hay partidos que diréis, pues no, esto es inaceptable. Yo qué sé, el partido nazi en época de Hitler, o partidos, pues yo qué sé, Euskal Herritarrok en el País Vasco, que está a favor de ETA. Eso un cristiano nunca lo puede votar. Eso sí que es pecado mortal y se debe uno confesar. Después hay partidos que uno dice, pues estos yo no veo que convenga. Y después hay otros que sí, que son lícitos y que uno puede escoger, en lo cual yo no me meto. Por supuesto que lo más importante son los destinos de la nación, porque en la nación es donde se hacen leyes, se hace una legislación que allí sí que el bien de la nación queda muy comprometido, el bien moral de la nación. Pero aunque esas sean las más importantes, hay que colaborar en este deber de tratar de dar nuestro voto a alguien en todas las votaciones, ¿eh? Porque también en una alcaldía o en una comunidad autónoma, pues también se tiene un poder. Hay comunidades autónomas que a veces han hecho cosas espantosas contra la moral, o incluso alcaldías. Ha habido alcaldías que ha habido verdaderos escándalos porque un alcalde muy comprometido en algo contra la moral, pues puede de pronto, tiene una capacidad de actuación. Eso no sucedería si hubiera ahí una persona temerosa de Dios, una persona que ama a Dios, que cree en él. Así que esto es importante. Un voto, yo sé que no cambia la situación, pero muchos votos de muchos cristianos que solo buscan el que la sociedad esté más de acuerdo al Evangelio, a lo que Jesús quiere, muchos sí que cambian las cosas. Esto es una cosa que tenéis que pensarla. Yo solo no puedo nada, pero si muchas personas solas piensan que no pueden nada, así nunca podremos nada. Pero todos juntos sí que podemos cambiar. Y no solo cosas morales, muchas otras cosas, muchas. La sociedad, por ejemplo, se ha acostumbrado pues a que haya pobres. Se ha acostumbrado a que haya pobres en las calles, mendigos, etcétera. Pues a lo mejor eso en el futuro dirán, ¿cómo fue posible que lo permitieran durante tanto tiempo? Pues quien dice eso, tantas otras cosas. Pues nada más, con esta interferencia que tenemos en los móviles, y no penséis que sois nadie culpable, porque me he dejado sin querer el móvil en la sacristía, y ahora me doy cuenta que es en la megafonía, con lo cual si hay alguien culpable soy yo, con esta interrupción del móvil significa que ya es hora de acabar el sermón, y nada más. Que el Señor ilumine a todos los cristianos a que siempre hagan sus deberes cívicos lo mejor posible. Y acabo con una cosa que se me acaba de ocurrir. Una vez estaba yo comiendo en casa de una persona que trabaja en la Dirección General de Tráfico. Y entonces me dijo, padre, al acabar, si algún día le ponen una multa, de lo que sea, llámenme por teléfono y yo, si puedo, se la quito. Y yo le dije, no, porque si me ponen una multa, quiero pagarla. Si me ponen una multa, yo debo pagarla. Si he transgredido la ley, no estoy interesado en escaquearme de la obligación, por ser sacerdote. Así que eso es lo que todo cristiano debe pensar. Nosotros, los cristianos, debemos cumplir nuestros deberes cívicos con la máxima responsabilidad, con la máxima. Pues nada más, que la Virgen María nos ilumine en esta labor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.